Bueno, estamos escuchando a Cecilia Todd, que es una de las más extraordinarias artistas de nuestra América Latina y profundamente venezolana. Para hablar de Venezuela, Gustavo, ahí están ocurriendo también algunos episodios que tienen bastante confundida la opinión pública de nuestro continente, ¿verdad? Sí, Víctor Hugo, se hace desde la prensa hegemónica un análisis tan lineal como superficial, sin entrar en la historia reciente de Venezuela, en la historia tan conflictiva y pesada de oficialismo y oposición, con tanta muerte en el medio, tanto intento golpista, un tiempo chavista que quizá debe haber sido el más plebiscitado de la historia de la democracia latinoamericana, que siempre estuvo en jaque producto de los avances de sectores que llegaron hasta las mismas puertas del Palacio Presidencial y conjuraron un golpe de Estado en su momento que lo sacó a Chávez 48 horas de la faz de la Tierra. Por lo tanto, es una historia que hay que analizarla sumando todos los condimentos, absolutamente todos los condimentos, y hoy lo que genera la prensa mediática en la República Argentina, los factores mediáticos en la República Argentina, es una especie de panzada con Venezuela, haciendo todo tipo de paralelos con el kirchnerismo, todos los que vos quieras, y son básicamente los grandes argumentos de tapa, ocupando más del 70% de la tapa de La Nación y también de Clarín, hablando de autogolpe chavista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una especie de mixtura perfecta que les calza como anillo al dedo para hablar de chavismo igual kirchnerismo. Bueno, lo tenemos a Atilio Borón para comentar este tema, ¿verdad? Atilio, un abrazo grande, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Queriendo entender lo que pasa ahí, y como especialista y mayor conocedor de estos temas, que nos ayudes a verlo de la mejor manera posible. Mira, lo que pasa es que quieren terminar con el gobierno de Maduro y con toda la herencia de la Revolución Bolivariana lo antes posible. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que Venezuela es un país de una importancia extraordinaria, porque es la mayor reserva mundial de petróleo comprobada a nivel de país, ¿verdad?, superando ampliamente Arabia Saudita. Es una de las reservas más importantes de coltan, que es un mineral estratégico de un uso creciente en las industrias más de punta del sistema contemporáneo, y además está a 3 días de navegación los buques petroleros, ¿verdad?, de distancia de Houston y de las costas de los Estados Unidos, lo cual hace de este país, ¿verdad?, una presa muy apetecible, que por supuesto con el gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, la autodeterminación nacional, la recuperación de los recursos energéticos y hidrocarburíferos, frustró los planes que Estados Unidos tenía hace mucho tiempo de incorporar a Venezuela casi como un Estado 51 informal, ¿verdad?, de la Unión Americana. Y cuenta para ello con una oposición que desde la Asamblea Nacional ha tratado por todos los medios de golpear al gobierno. El momento actual, Víctor Hugo, el punto crucial es el siguiente. Cuando se elige esta Asamblea, que fue en diciembre del 2015, hubo 3 diputados de un departamento, una provincia sería acá, le llaman el departamento en Venezuela, en Amazonas, que fueron elegidos de manera fraudulenta. Se investigó el asunto, se hizo primero la denuncia y luego se comprobó que efectivamente no habían obtenido los votos que decían haber obtenido, que fue una operación hecha en una región remota, en la plena selva amazónica de Venezuela, y por lo tanto el Consejo Electoral dijo que había que renovar esas 3 bancas para ver quiénes eran los legítimos propietarios de las mismas. La Asamblea Nacional, pese a esa comprobación de fraude, los incorporó de todas maneras y por lo tanto recibió una sentencia del Tribunal Superior Constitucional de Venezuela advirtiéndole a la Asamblea Nacional que al incorporar 3 miembros que no estaban legitimados por el voto popular y que habían sido originados por el fraude, esto inhabilitaría las acciones y las decisiones que tomaría la Asamblea. Pese a lo cual, la Asamblea hizo caso omiso de este asunto, siguió funcionando con estos 3 representantes del Estado Amazonas, ¿no es cierto?, que no debían estar en la Asamblea, y tomando una serie de resoluciones que eran inválidas debido a que había una composición ilegal del cuerpo legislativo. Pero bueno, fueron montando esta campaña. Hace pocos meses, menos de un par de meses, la Asamblea Nacional dispuso que el presidente Maduro debía ser relevado del cargo y que se debía convocar a nuevas elecciones, porque ellos cuentan con los dos tercios de mayoría gracias a estos tres diputados, ¿verdad?, que vienen del estado Amazonas. Y finalmente, como la crisis fue aumentando en su intensidad, en un momento determinado el Tribunal Superior Constitucional emitió una sentencia decretando el desacato de la Asamblea, diciendo que la Asamblea estaba desconociendo, ¿verdad?, las instrucciones de la Corte Suprema, y que por lo tanto estaba en una situación de desacato, y que ante esa situación de desacato el Tribunal Superior Constitucional asumiría provisoriamente alguna de las funciones parlamentarias que ya no podía hacer la Asamblea Nacional, que por su reiterada indisposición para aceptar las instrucciones del máximo organismo constitucional, prácticamente se había autodisuelto, y que como se requería de todas maneras la sanción de leyes, temporariamente el Tribunal Superior Constitucional asumiría esa función. Bueno, esto fue interpretado maliciosamente por toda la prensa de derecha continental e inclusive en buena parte europea, sobre todo del país en Europa, en España, como un autogolpe de Estado del gobierno de Maduro, cuando en realidad lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Quienes han violado la Constitución reiteradamente, desconociendo al orden constitucional, desconociendo las sentencias de la Corte Suprema, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, ha sido la Asamblea Nacional, porque está dirigida por estos personajes impresentables, entre ellos el que supuesto presidente de la Asamblea Nacional, un tal Julio Borges, ¿verdad?, que se dio el lujo de convocar una conferencia de prensa. Ah, se nos cortó la comunicación, Víctor Hugo, con Atilio Borón, pero me parece que quedó... Sí. Qué valioso lo que nos estaba explicando Atilio Borón. Aquí es la Asamblea General destituyendo un gobierno elegido por el pueblo de una manera fraudulenta, o el Tribunal Supremo de Justicia actuando contra la Asamblea. Era una cosa o la otra. Sí. Así como los demócratas, entre comillas, vieron con entusiasmo cómo se dio un golpe de Estado contra Lugo, contra Temer, querían lo mismo ahora en Venezuela, y esto no ha sido posible por dos o tres razones, una de las cuales implica el extraordinario empoderamiento que la población ha tenido de aquellos derechos que ganaron los venezolanos en los últimos tiempos. Estamos hablando de los venezolanos más vulnerables, que no lo quieren perder, que los han defendido. De ninguna manera un gobierno podría mantenerse con ningún tribunal, con ninguna cuestión judicial a su favor, de no mediar que el pueblo, una buena parte del pueblo, lo está respaldando. Y también habría que decir, hasta de las propias Fuerzas Armadas, que era un poco lo que se temía en determinado momento por parte de los sectores dominantes en la Argentina, que las Fuerzas Armadas de la Argentina, tradicionalmente tan volcadas a la derecha, tuvieran alguna posibilidad de mezclarse con lo que llamamos la izquierda política. Estas son las razones por las cuales ahora se vive esta situación en Venezuela, que viene a sustituir la que quería la élite dominante, la que querían los que desde afuera de Venezuela hablan, como el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de España, el gobierno de la Argentina y el gobierno de Brasil. Es decir, hablan de un golpe de Estado o algo por el estilo, en función de que han tomado la decisión de no permitir el golpe de Estado que querían dar desde la pretendida asamblea fraudulenta contra lo que el pueblo había elegido. Entonces ya lo hicieron a costa de muchísimas muertes en febrero del 2014, cuando tres meses después de la segunda victoria electoral de Maduro, y viendo que no podían ganar por vía de las elecciones, por lo menos no en aquel momento, lanzaron a la gente a la calle y provocaron los 43 muertos de febrero del 2014 en uno de los procedimientos más horrendos que los líderes políticos de algún país puedan tomar, porque mandaron a su pueblo a matarse entre ellos, entre los de la derecha y los de la izquierda, y 43 personas perdieron la vida de esa manera, porque a López y compañía se le había ocurrido que, ya que no podían ganar por las urnas, tenían que ganar el gobierno tomándolo por asalto. Esta es la realidad que a Venezuela le toca vivir desde hace muchísimo tiempo y contra la que una buena parte del pueblo, una parte del pueblo, y una parte de las Fuerzas Armadas, y una parte de la justicia y una parte de la política quiere mantener hasta que se cumpla el mandato. Si cuando se cumpla el mandato Maduro no convoca a las elecciones que corresponde, entonces podrán hablar de golpe de Estado. Mientras tanto, es un gobierno que se defiende de acuerdo a lo que el pueblo dictaminó en las urnas. Es lo mismo que debió ocurrir en Brasil, donde sacaron a Dilma y a, de alguna manera también a Lula de la forma que lo hicieron, y lo que sucedió en Paraguay, donde lo sacaron a Lugo. No sé, Gustavo, si estás de acuerdo con ese comentario mío, que viene un poco a completar lo que estábamos escuchando de Atilio Borón. Sí, claro, y además ese paralelo con Brasil, hecho en un día muy particular, porque justamente quien fuera el gran artífice, el padre de la destitución de Dilma, Eduardo Cunha, fue encarcelado, 15 años de prisión. Por lo tanto, empezamos a mirar para atrás, a rebobinar y a tratar de ser un poquitito más profundos en el análisis que la exposición primaria que te hacen las tapas de la prensa hegemónica.